Muy buen día a todos. Comienza este programa nuevo, Hande Bay. Peñi, buen día, ¿cómo estás? Bueno, kushao kauno kahuakatuna, kushao kauno wukabupakson, wakanamahanagao kauno, nagatukano en programa radial Hande Bay, kumeamahar kahuakatuna, hatuamahakam kahuakatuna. Bueno, así saludando en la lengua ancestral de nuestro pueblo Gununacuna, pueblo conocido como Tehuelche Septentrional, Pampas Antiguos o Querandíes, saludando a toda la audiencia, a los hermanos que nos están sintonizando, bueno, pidiendo las disculpas necesarias, hemos tenido un inconveniente técnico, pero hemos podido arrancar igualmente con el programa de este día y vamos a poder charlar información, poder transmitir, poder compartir con todos ustedes. Hande Bay es una propuesta de programa radial cultural que trata sobre la cultura Gununacuna, Pampas Antiguos, Querandíes o Tehuelches Septentrionales. Es un humilde aporte para aquellos que siempre andan en la búsqueda de acopiar algún conocimiento más sobre estos asuntos. Un espacio para compartir, aprender y dar voz a aquellas voces que se quedaron silenciadas en el tiempo. Hande Bay es una onomatopeya que dice el sol va rotando. El pueblo Gununacuna se encuentra en un nuevo día o ciclo cósmico y su sol espiritual comenzó nuevamente su rotación por el cielo, es decir, su nuevo proceso de visibilización. El gualicho. Gualichu. Gualichu. Balichu. Gualiche. Y otras variantes domina. Con su figura equívoca de genio maligno, por excelencia, el escenario pampiano y norpatagónico desde hace largos siglos. Hoy, cualquier indígena o criollo de ese ámbito responderá sin hesitar a la pregunta de qué es el gualicho. De qué es el gualicho. Lo mismo que entenderá y utilizará las expresiones tener gualicho, engualichar, estar engualichado, es decir, tener algo maligno, como un filtro de amor, o estar endemoniado, de amor o de odio. Cosas poco importantes desde que se ha descubierto para beneficio de la psicología y la confusión de los jueces. Que los centros cerebrales que gobiernan ambos sentimientos están estrecha contigüedad. Además, muchos miles de indígenas creen todavía en el gualicho. Conoce con ese nombre o con otros. Bien, vamos a ir entonces con el tema de hoy, el gualicho, y vamos a introducirlos entonces con un tema, una chacarera, que se llama La Penadora, cantado por Martín Paz, solista, santiagueño, hijo de Onofre Paz, integrante de Manceros Santiagueños, interpretando en este caso una chacarera sobre un gualicho de amor en su CD Mi Resplandor del año 2005. Solo quiero dejar mi consejo sentido. Si el jardín te molesta, esta tristeza que tengo se llama pena de amor. Me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Ella es de sauce bajada, lleva en su trenza una flor y en sus ojos el gualicho que riega el corazón. Morena como la tierra donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre palomita del río. Esta tristeza que tengo se llama pena. Santiagueña dulce como el mistol. Bailando bajo la noche me enloquecí con su amor, cuando a su boca melera mi boca la besó. el remanso del vino, con mi poncho se tapó, reventaba el cueterío y en mi pecho lloró. Me la he llevado un puestero, hombre de plata mayor, bien aiga con mi pobreza darme tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena, mi amor. Me la dio una santiagueña dulce como el mistón. Bien, estamos un día más en un programa de Hand de Bay. La rotación del sol en el cielo. En este día, bueno, uno de los temas que vamos a tratar es el tema del gualicho. Gualicho, como bien decía el texto que leíamos anteriormente de Rodolfo Casamiquela, domina con su figura equívoca del genio maligno por excelencia. Gualicho, vemos cómo se ha introducido en el... ha sido una voz que proviene de la lengua gununa y cómo ha tenido su acervo dentro de la sociedad argentina y se ha expandido a toda la Argentina. Hoy en gran parte de la Argentina hablar de gualicho es algo conocido, no es alguien extraño de quien hablar y hablar del engualichao. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, ¿quién es este gualicho? ¿Cómo viene? ¿Cómo llegó a ocupar ese lugar en nuestra sociedad? Porque tiene un origen, ¿de dónde vino? O sea, es lo que hay que descubrir. Exactamente, y es a esos orígenes donde nos vamos a remontar. Y de ahí vamos. Volveremos de vuelta en todo el programa, de vuelta a nuestro presente, cómo llega desde tan lejos a la actualidad. Bueno, para analizar primero el tema del gualicho dentro del mundo gununacuna, tenemos que empezar por estudiar el nombre en sí. Para nosotros la terminación chum de los nombres significa que es femenino, de entrada. Es decir, entonces estaríamos hablando de una vieja. De una persona femenina. De una mujer anciana. Realmente en estas cuestiones, de estas entidades, de estas energías, nosotros hablamos de que son ancianos. Y en este caso, si es walichum, como pronunciamos nosotros, chum significa que es mujer. Repitamos para que la gente entienda la pronunciación en gununacuna. Walichum. Bien, entonces ahora que analizar el resto del nombre. En cierta ocasión, cuando me encontraba en la provincia del Chubut, en una de las charlas junto con los docentes en una escuela de Puerto Madryn, le preguntaba el tema, bueno, ¿cómo traducían ellos el tema del gualicho que le enseñaban a los chicos en la escuela? Las respuestas, bueno, fueron, y enseñamos que significa genio maligno, espíritu maligno, diablo, y todas ideas afines, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, analicemos, les invito, les digo, a analizar la voz gualicho. Gualicho, bueno, le decía, viene de gualichum, que gualicho en chum es femenino. Gua identifica a la tercera persona del singular, es decir, él o ella. En este caso estamos hablando de ella porque ya dijimos que es mujer. Y li es el principio filosófico gununacuna de girar. Pero girar en el sentido filosófico de nuestro mundo no es dar vueltas sobre el talón o estar dando vueltas sobre sí mismo. Girar implica una interrelación, crear vínculos. Es todo un concepto. Es todo un concepto que es crear un vínculo entre yo hacia vos y a la vez volver a ser yo mismo. Es decir, yo soy vos y vos sos yo. En esa identidad que compartimos, en esa relación que tenemos. Es decir, somos todos una sola cosa. Girar es tomar esa relación y crear vínculos con toda esa relación que uno va haciendo. Estamos hablando de la relación de uno con el otro, la integración. Es un principio de pueblos originarios. Es un principio de pueblos originarios y en el caso Guruna se especifica al girar. Es decir, la rotación que uno tiene y en esa creación de vínculo, uno deja identidad y toma identidad. Uno da y recibe. Es un principio de reciprocidad también implícito en esto. Entonces, cuando uno dice gualichum, en este caso, lo que nosotros estamos hablando, estamos diciendo literalmente en su traducción, la giradora, la que gira. Es decir, bueno, los giradores, o sea, los giradores, los que dieron formación a todo lo que nosotros conocemos, son todos los creadores antiguos llevan esto. Asimismo, Sechem y Ses son nuestros creadores, nuestros seguros creadores. Sum es la muerte. Qualichon es esta entidad que vamos a ver ahora. Todos los seres del tiempo antiguo son giradores. Son los que crearon todo, con los cuales nosotros tenemos una relación. No sabemos en sí cuándo nació Qualichon, porque al ser una giradora, para nosotros siempre existió. Al igual que siempre que existieron los abuelos creadores, Sechem y Sum, también existía Qualichon en ese entonces. Entonces no hay un origen que pueda decir, sí, este nació primero, este nació segundo. Ellos sí son seres que siempre estuvieron. Entonces esto habla del el tema, bueno, especificando específicamente, entonces estamos hablando de la giradora. O sea, estamos hablando de una entidad femenina. ¿Qué pasó? Bueno, Rodolfo decía, ¿no?, que domina con su figura equívoca de genio maligno. En algún momento nuestros abuelos tuvieron que explicar qué era el Qualichon cuando recién llegaron los primeros hispanos y de otras lenguas al territorio patagónico y pampeano. Tuvieron que explicarle a ellos, al otro cultural, qué era el Qualichon. Porque aclaremos que esto es cosmovisión indígena, cosmovisión gununa-cuna, ¿sí? Y es lo que hay que tratar de entender en este programa. Exactamente. Y entonces, ¿qué hicieron los abuelos? Se metieron en el mundo del otro cultural, en este caso de los Kadai, los hombres blancos, las mujeres blancas, y vieron que dentro de su creencia existía una figura llamada el diablo, que podría llegar a representar lo que era el Qualichon para nosotros. Sin embargo, nuestros abuelos no tuvieron esa profundidad para ver que el diablo cristiano no era lo mismo que el Qualichon nuestro. Entonces ahí hubo una confusión. Cuando muchos de nuestros abuelos, incluso actualmente, le preguntás qué es el Qualichon, te dicen el diablo. Pero entendiendo lo que entendían sus antiguos, que sin embargo no es el entendimiento que se tiene comúnmente desde la iglesia cristiana, que es el diablo. Pero claramente desde el lado del cristiano se malinterpretó. Se malinterpretó. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que el indígena hacía, todo era Qualichon. No es, en vez de decir aquello es malo, decían aquello es Qualichon, esa ceremonia es Qualichon, esto es Qualichon. Y eso trajo un montón de confusiones. Porque también eso llevó a una hegemonía de las culturas. Es decir, todo lo que se hacía era y es Qualichon. Entonces con eso se perdían los nombres ancestrales de muchas cosas, como vamos a ver ahora más adelante. Con el nombre Qualichon también se hizo una hegemonía que empezó a tapar muchos elementos culturales propios que se perdieron, bueno, que y hoy los vamos a traer a relucir. Pero a la vez, así como se lo toma, como el diablo, En el mundo castellano también se toma la palabra Qualichon y toma esto, ¿no?, el sentido de embrujo, es decir, hacerte un daño, y hacer un Qualichon para que te enamores de alguien, hacer un Qualichon para perjudicar a alguien, hacer algo que tenga que ver con magia, con brujería, era hacer Qualichon. O sea que se malinterpretó la cosmovisión gununa-cuna desde la iglesia cristiana, desde la historiografía también, se malinterpretó y se fue replicando hasta el día de hoy. Y llega a nuestro tiempo el Qualichon como el diablo, y a la vez estas particularidades, ¿no? En Qualichar, que se usa solo en Argentina, por embrujar, por hacer un daño, en Qualichado, por embrujado, por alguna cosa. Y sin embargo se ha hecho muy en gran parte del acervo cultural de Argentina, de nuestro país, y hoy hablar de Qualichon es algo común, algo que muchos conocen. Sin saber su origen, por supuesto, hablan de Qualichon. Entonces, ya dijimos. Y que van a la mala interpretación, porque la cosmovisión indígena es algo totalmente distinto a la cosmovisión occidental cristiana. Es lo que hay que tratar de entender, que son dos cosas distintas, y respetar la cosmovisión indígena. Sí, y bueno, ahora bueno, ya pudiendo entender esto, ¿no? De que Qualichon ya es mujer, es una vieja, dice el mismo nombre, pertenece al tiempo antiguo, tiempo de la creación, de cuando empezó a existir todo. Y como entidad, como energía, ella también tiene su energía, tiene su chi, su energía con la cual actúa. esa energía cuando entra dentro del cuerpo del ser humano, para nosotros, y cuando esa energía se manifiesta, nosotros la llamamos yetzer en nuestro idioma. Cuando la energía gualicho entra dentro del ser humano. Y ese yetzer es lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces, por eso otros abuelos decían que una persona joven se enferme o muera por una enfermedad era algo anormal. Todos se asustaban, había un gran estruendo dentro de los campamentos. Claro, porque lo entendían como una energía natural. Y se entendía como algo natural. No se entendía como algo natural la muerte de un joven. Era algo que... La enfermedad, me refiero. La enfermedad era energía gualicho. Y que si un viejo muriera, claro, era algo normal. Claro, porque claro. Decía, bueno, se le agotó ya su energía de vida. Sí, pero que no se un le joven, dio. Claramente. Un joven claramente moría por una acción del gualicho. Entonces había que hacer algo, había que tomar medidas. También gualicho también tiene un shekel, decimos nosotros, tiene un espíritu con el que su cual se manifiesta, se presenta. Y tiene muchas formas de representarse, ¿no? Generalmente uno cuando piensa en gualicho en el sentido de diablo, empieza en un ser rojo, de colita con punta de flecha, en cuernos, en tridente. Claro, se hace todo un imaginario. Todo un imaginario y algo muy feo, ¿viste? Cosa que vos te vas a sentir pavor. Sin embargo, las creencias indígenas, nuestra en este caso, el gualicho se presenta como una persona joven, agradable a la vista, muy bella, por supuesto, que atrae todas las miradas. Totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque pasa desapercibido. Pero los quienes se dan cuenta son nuestros abuelos siempre. Ah, ese es gualicho que anda andando. Dice, porque mirá cómo atrae miradas, mirá cómo hace esto, aquello. Entonces, por eso era la desconfianza también, ¿no? A veces cuando venían gente de otros pueblos al campamento, existía también esa desconfianza. Bueno, mirá, ¿será gualicho o no será gualicho? ¿Viste? Entonces se preguntaban en esto, porque había que cuidar a la familia, porque en sí el campamento era la familia de uno. Y ante muertes inexplicables, no había otra forma de explicarlo. Entonces lo más sagrado que teníamos era la familia. De ahí en el campamento estaban tus padres, tus hijos, tus hermanos. Y antes la familia era algo muy grande para el indígena. Era el todo. La construcción social y política de su pueblo era la familia. Lo que veníamos explicando en el programa anterior, de que una persona está rodeada de sus familiares y atrás de sus familiares están otros familiares y están los otros, ¿no? Todo eso reúne a la familia y la relación con el otro, que hay que llevarse bien. Claro, igual dicho, con su energía no solamente la manifiesta, como decíamos, cuando introduce al cuerpo, no solo la manifiesta como yetze, como una enfermedad física, como un resfrío, una enfermedad grave. También nosotros creemos que gualicho crea enfermedades psicológicas, es decir, la cólera, la ira, la depresión, la obsesión, son energía de gualicho. Es gualicho quien está actuando mediante su energía para hacernos tener esos sentimientos negativos. Por eso los abuelos recomendaban siempre, y siguen recomendando, cuando alguien te haga mal, devuélvele con bien. Porque esa es la verdadera contra de eso. Si vos devolvés con mal, seguís aumentando esa energía. Entonces, los abuelos entendiendo esto, ¿no? Que todos esos sentimientos negativos no eran producto de los creadores, de la energía de los creadores, sino que venían de otro espacio, de un espacio negativo. ¿Sí? Y eso había que erradicarlo también. Por eso habían tratamientos especiales también para tratar esto. El estrés, algo que es tan común en nuestra sociedad, también es visto como una enfermedad. El miedo, hay muchas personas, conocí personas, hermanos, que el miedo los apabullaba totalmente. Es decir, es una enfermedad muy grave el miedo, una vez que se introduce, muy difícil de sacar. Entonces, por eso los abuelos tomaban muchas precauciones con respecto a estas energías, porque estas energías podían producir distintos sentimientos. Bueno, la gente debe estar preguntándose, bueno, si está enfermo, ¿cómo se cura eso? ¿No? Es la parte que los oyentes se deben estar preguntando. Vamos a recordar a los oyentes que tenemos una vía de comunicación WhatsApp 11-68-13-37-32. 11-68-13-37-32. Bueno, llamen, hagan sus preguntitas, manden mensajito. Y quiero saludar a Carolina Páez, que está escuchando desde la ciudad de Zurich. Así que, Carolina, esperamos tu preguntita también. Y a todos los hermanos que están en las provincias escuchando también. Bien, y aprovechamos también para mandar saludos al hermano Juan José Esteves, que está en Trenquelauquen. Sintonizándonos, así un saludito, hermano. Nos hemos conocido en alguna actividad, es un gran investigador. Realmente ama lo que hace y eso es importante porque es muy serio al trabajar, es muy didacta. Con pueblos originarios. Con pueblos originarios. Perfecto. Sí. Bueno, un día podemos llamarlo y hacer un programita con él, ¿verdad? Exactamente, vamos a ver si podemos comunicarlo. A Joaquín Lucero también, que se está comunicando hoy temprano. Un gran saludito, Pampa querido, allá en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. También nos estás sintonizando. Ya vamos a tener oportunidad de conversarte y de sacarte al aire para que puedas comentar también tu experiencia como pueblo Gununacuna. Sí, perfecto. Que es uno de los grandes referentes, de los mayores que tenemos en nuestro pueblo, que realmente ha trabajado toda su vida. ¿Y qué edad tiene, Dani? No sé cuántos años tiene. Es un abuelo. Nunca le tuve oportunidad de preguntar. Pero nuestro respeto porque ha trabajado durante muchos años para mantener el acervo cultural del pueblo Gununa. Y mantener en viva las ceremonias como el Camaruco, un gran hermano que realmente ha trabajado muchísimo, a su querida hija Norma, que nos está escuchando desde Neuquén. Norma. Normita querida. Norma, abrazos. Silga, un cruzado cagno, un gran abrazo para vos, hermana, también. Y bueno, así durante el programa voy a ir saludando a todos los hermanos que se van comunicando, y al amigo, al paisano. Como cuando Carlos Canelo, allá en Centinela del Mar, custodiando los restos de Gununacuna, custodiando un lugar sagrado en la costa del mar. Un gran guía, así que un saludo para vos, Carlos. Te estamos esperando con los mates, así que cuando algún día cuando andes por aquí, también te vamos a traer. Un gran saludo, hermanos. Y bueno, vamos a ir a un temita musical para seguir continuando con el tema del guaricho. En este caso, el tema que vamos a sacar, ¿cuál es? El primero, Bajo del Gualicho. No, La Penadora, perdón, ese de Dari, ¿no? Y La Penadora, el primero. El 2. Cordillerano que anda en mi sangre, cuando en los camarucos salgo bailando, me retuerzo en la danza de un loncomeo, y el gualicho me incita, el gualicho me incita, bailarín, bailarín, bailarín bien paisano. ¡Ah! El Nahuel Pan me mira cuando me acerco, después de un día largo de andar caminos. Es seguro que él piensa cuando yo llego, que fiel siempre es mi indio, que fiel siempre es mi indio camaruquero. Mari, mari, y fui Cumeleca y mi peñín. ¿Dónde está el lonco? ¿Dónde está el lonco? regalos traigo. Matra grande tejida por mi domo. Desde el Rosario con mi pilchero, 3 días de camaruco, de sol o lluvia. Vengo desde el Rosario con mi pilchero y el deseo tremendo, y el deseo tremendo de un loncomeo. Mari, Mari, Marita Coifi, Cumeleca y mi Peñi. ¿Dónde está el lonco? ¿Dónde está el lonco? Regalos traigo, matra grande tejida por mi domo. Sangre, cuando los camarucos salgo bailando, me retuerzo en la danza de un loncomeo, y el gualicho me incita, y el gualicho me incita, bailarine, bailarín, bien paisano. Bueno, seguimos, Dani. Vamos, estuvimos escuchando un tema de Oscar Payaguala. Oscar Payaguala pertenece al pueblo Aoniken, más conocido como Tehuelche, hoy, ¿no? En realidad son posee una larga trayectoria, reconocido en el orden nacional e internacional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Un gran luchador, Dani. En la fase artística desarrolló desde la infancia, ha tenido como solista, como autor y como integrante del recordado dúo Aoniken, wow, famoso dúo, sí, señor. Innumerables logros, no solo en la región patagónica, sino en el orden nacional e internacional y muy distintos lugares, ¿no, Dani? Exactamente, un temita que nos hablaba del gualicho bailarín, no solo mostrándonos que no solo se compenetró en la sociedad argentina el gualicho, sino que también se compenetró en otros pueblos originarios. También se hizo parte de otros pueblos originarios donde empezaron a entender el gualicho y empezaron a nombrarlo también. Siguiendo con este tema, ¿no? El gualicho es interesante, es un tema que siempre resalta en las noches allí en la Patagonia. Cuando se empieza a poner oscuro empiezan a aparecer los cuentos de aparecido y entre eso el gualicho es infaltable. En los fogones, los cuentitos. En esos fogones familiares cuando ya se ha comido la cena, ya están los caballos guardados, las ovejas en su lugar, los chivos, y el fogón está chiquito y empiezan todos estos cuentos, ¿no? La verdad que son muy interesantes, son vivencias que uno la tiene que vivir, la podemos contar mucho, pero cuando se vive es lo que queda en la cabeza y ve. Y en medio de las soledades, en medio del campo donde no hay nada y donde corre ese viento nocturno, esas noches cerradas. La estepa, si estás en la estepa, mamá mía. Todo propicia para hablar del gualicho. Viento, y de los... soledad, frío. Exactamente. Y tenés que ir a dormir solo. Solo. Bien. Como decíamos, bueno, del gualicho. El gualicho, en esta incomprensión que ha habido en su momento desde los viajeros que anduvieron por Pampa y Patagonia, se ha creado un discurso hegemónico también. Entonces, como decíamos, todo era gualicho. Todo lo que se hacía, todo lo que bien pertenecía al gualicho y era del gualicho. Y este provocó un discurso hegemónico que empezó a suplantar los nombres verdaderos de ciertos elementos culturales y de ciertas creencias bajo el nombre gualicho. Hay dos muy importantes que se mencionan siempre en Patagonia, una de ellas que se ha hecho muy famosa este último tiempo y conocido como Bajo el Gualicho. Queda en la provincia de Río Negro. Es muy conocido y se hacen excursiones a la salina del Gualicho. Te llevan hasta el lugar, vos podés hacer excursiones, te cuentan estas famosas historias que hay sobre el Gualicho, sobre la zona y todo el imaginario que se ha creado. Porque el Gualicho es algo que se extendió por todo el territorio de lo que es la República Argentina. Exactamente. Se metió en el folclore. Se metió en el folclore, en la impronta, en el habla diaria del mundo argentino y del mundo de los pueblos indígenas, que son que de otros pueblos indígenas vas al norte y hablas de Gualicho y también se entiende. Se entiende todo. Se entiende, ahí solamente su acervo cultural de Gualicho ha sobrepasado los límites tan solo de un pueblo para hacerse parte directamente ya de la humanidad en sí. Y como decíamos, ¿no? En este bajo del Gualicho, tantas historias que se han contado, de aparecidos, de desaparecidos. Uno si googlea también bajo del Gualicho, en este momento va a encontrar que hay un montón de historias que se van contando de fulano, de sultano, de mengano. Porque nos contaron que tal persona desapareció cuando fue a esta parte, porque dice que se te aparece, porque dice que hay una salamanca, y así un montón de historias. Y todo se va transmitiendo oralmente. Todo oralmente, y todo en base a Gualicho. Pero bueno, en una investigación con respecto, bueno, ¿por qué se llama Bajo el Gualicho? ¿Qué hay detrás de todas estas historias? ¿Cómo llegó a llamarse Bajo el Gualicho? ¿Qué es lo que hay realmente en ese lugar que seguramente se ha deformado a través del tiempo y no y como todo, al ser de boca en boca, muchas veces se va deformando la realidad? Entonces nosotros lo que hacemos es ir al origen otra vez. No somos los primeros que hemos ido al origen de por qué se llama Bajo el Gualicho. Ha habido otros investigadores, antropólogos, arqueólogos, que han viajeros de la época que han andado también en ese lugar. Pero bueno, sus voces han quedado silenciadas y como dijimos, Hande Bay es un lugar para volver a traer voces silenciadas. Bajo el Gualicho. En realidad no hay ningún gualicho allí. ¿Ah, no? No. Ah, ¿cómo es eso? Se le dijo gualicho en esta concepción de discurso hegemónico, pero en realidad lo que allí había era una gallahuacuna. Gallahuacuna, según decían los viejos abuelos con una cuna, eran ciertas viejas guardianas o cuidadoras de los caminos, que eran piedras, ciertas piedras especiales que guardaban en el camino, que algunas estaban pintadas, otras estaban talladas, que no es la única que hay en Patagonia, sino que hay varias distribuidas a través del ámbito patagónico, y que son viejas, dicen, viejas a las cuales se les debe hacer ofrendas cuando uno pasa por ahí, pues dicen que son, y lo que más estiman ellas de las ofrendas, son los atados de leña, porque los abuelos dicen, son tan viejas que no pueden salir al campo a buscar leña para hacer fueguito, que es lo que más les gusta a los ancianos. Entonces, para un bien muy preciado es la ofrenda de leña. Asimismo, no se le ofrendaba tabaco, azúcar, yerba, algún trapito, algo de uno que llevara en ese momento, un pedazo de poncho, un pedazo de quillango, algo preciado, una latita, algo se le ofrendaba a esas piedras. ¿Por qué? Porque además ella, a ser guardianas o cuidadoras de los caminos, también eran guardianas o dueñas de los animales y de los bebederos de los guanacos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no le pedía permiso a esas piedras para cazar, por supuesto, la cacería no te iba a ir bien. Mira. Y el pueblo Gununa dependía de la cacería. La cacería era la base de su alimentación y de su existencia sobre la tierra. Entonces debía respetar todo esto. Una hermana de ella se encontraba en otro lugar, que después otro día hablaremos de ella, donde se le hacía cierta oración, ¿sí?, para pedir permiso. Entonces los abuelos parafraseaban, ho, ho, gamakia absun gamakia, muy yuklasku kuwa, ahmai kuma, pechwakuma gayuakuma. Dice que esa era una oración que le hacían a estas piedras para pedir permiso para cazar, que le decía, oh, Gamakiapsun y Gamakia, mi cacique creador. Hoy me beneficiarás en este día con tus animales, con tus guanacos, con tus avestruces. Y ahí hacían su ofrenda. Eso es lo que ellos pedían en idioma a estas piedras. Dice que cuando uno pasa por al lado de estas piedras y no tiene respeto, por supuesto algo te pasa. antiguamente rompían las ruedas del carro, o pasaba algún accidente, o te quedabas sin agua, se te escapaban los caballos. Y en esta particular, debajo del gualicho, esta gallagua cuna, lo que tenía que era que asustaba a los caballos en la noche. Era un pasadero obligado que tenían que hacer por ese lugar. Y ese lugar, ese trayecto, se llamaba Shek-Shek, que quiere decir seco, porque no había agua. Tenían que traer agua, juntar agua, antes de entrar a todo lo que era esa zona del bajo. Y para salir de ese bajo tenían que tener agua juntada, porque era un lugar donde los caballos no tenían agua para beber, entonces sufrían la sed. La gente tenía muy poca agua para tomar de los trayectos anteriores, entonces también pasaban sequía, por eso se llamaba sequía el lugar, justamente, pelado, sequía, sed. Entonces, igualicho se divertía a veces las noches, cuando esta gallagua cuna, cuando no le ofrendaban, espantar los caballos. La herramienta fundamental del indígena Gununa Cuna era el caballo, para el transporte, para la cacería, y le espantaba su animal, de su herramienta de trabajo, su compañero de vida, y bueno, provocaba esto, una crisis dentro del campamento. O sea, había que respetar, pedir permiso, ¿no? Y para poder cazar, que forma parte de la cosmovisión Gunnuna Cunan, como la tienen muchos pueblos originarios también, que es el tema de la cosmovisión, que es un tema que vamos a ir tratando de a poco también, la cosmovisión, ¿no? Como muchos otros temas. Claro, y había este respeto que se tenía. Actualmente hoy ya no pertenece a una estancia privada, al lugar. La famosa piedra no se encuentra en sí en lo que es la salina del gualicho. ¿Sí? Recordemos que el cañadón es muy grande, es enorme el cañadón. En la parte más baja del cañadón está la salina, que es donde hoy se hacen las excursiones, donde te llevan desde las grutas, te llevan hasta el lugar para que puedas visitar. Te hacen una oferta gastronómica muy, muy rica, por cierto. Cocinada a leña, como toda comida cocinada a leña es riquísima. Claro, sí, claro. Pero la piedra en sí, la gallagua cuna que bautizaron como gualicho, que dio origen a todo este mito que se hizo después, está mucho más arriba. Mucho más arriba, casi en el comienzo del bajo. Y este bajo... disculpen. Este bajo que hoy se conoce como del gualicho, en Gunnuna Yajich, que es la lengua del pueblo Gunnuna Cuna, este bajo se lo conoce como Chacach Gallagua Ahuay, que quiere decir el bajo de la casa del ancestral. Es decir, ¿quiénes son los ancestrales? La ancestral es la piedra esta, la Gallagua Cuna. ¿Sí? Era la casa de estas piedras, ese era el nombre completo que se le daba en idioma propio a este gran bajo que hoy se denomina del gualicho. Nos estás llevando a toda una cosmovisión, todo un pensamiento ancestral que mucha gente se está preguntando cuánta información, ¿no? Que no se sabe, cuánta información que no se transmite. Bueno, este es el trabajo que tenemos en este programa, transmitir conocimiento, porque ese es el trabajo de la radio, somos todos comunicadores sociales. Y la idea es transmitir los saberes, ¿no? De los pueblos originarios. En este caso el programa se dedica a la cultura Gunnuna Cunan, ¿sí? Que necesita visualización, porque para el Estado argentino los Gunnuna Cunan son muy poquitos y no figuran en estadística. Exactamente, entonces, y como decíamos, volver a traer las voces silenciadas, ¿no? Nombrar, como dijimos en el primer programa, lugares desconocidos que son propios también de nuestra Argentina, claro, y no son conocidos. Si vas a Patagonia y hablas debajo de gualicho, es algo conocido por muchos, gran parte de la población. Pero si vas a otros rincones de Argentina, no se conoce qué es el bajo del gualicho, qué es Gangán, un lugar propio nuestro. Bueno, Gangán es un nombre que se conoce, Gangán. Es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblo allá en la meseta. Y uno de tantos otros pueblos que vamos a ir nombrando, que realmente hacen al acervo cultural, donde alguna vez Gunnuna Cuna pisaron, hoy quedan algunos todavía, en otros pueblos ya no. Y vamos a ir viendo cómo se van transformando los nombres. Hoy ya llegamos hasta el nombre original debajo del gualicho y a su explicación de por qué se llamaba así y quién vive realmente ahí. Y así vamos a ir viendo distintos nombres, como vimos la vez anterior, que citamos dos de la provincia de Buenos Aires. y vamos visitando de otras provincias también en su momento, debido a tiempo, para ir conociendo otros rincones de nuestra Argentina que estaban olvidados y que tienen tanto para entregar, tanta cultura para dar, tanto saber, y que es necesario que se conozca, que se conozcan estas voces que quedaron en olvido de nuestros abuelos, traerlos a la memoria, al abuelo José María Cual, a la abuela Piñoucas, a la abuela Millarray, tantos abuelos que hicieron que, viendo a futuro, ellos hablaron para nosotros que estábamos hoy, y todo lo que hicieron nuestros propios abuelos, para que nosotros llegáramos a este momento y hoy poder dar fruto estas investigaciones y poder de vuelta hablar del pueblo Gununa-Kuna otra vez. Cuando me pasó en una ocasión escuchar a una abuela, cuando hablábamos en una ceremonia, estábamos hablando en Gununa, y la abuela, muy emocionada, nos decía que ella nunca se imaginó de que iba a vivir para volver a escuchar aquello que estaba prohibido hablar, aquello que se había perdido. Nunca, siquiera eso, que ella no se imaginaba de que iba a volver de vuelta a estar con otros Gununa, claro, en una ceremonia, escuchando el idioma y cantando en el idioma. Porque los abuelos tenían prohibido, de alguna forma explícita o implícita, tenían como prohibido el hablar el idioma madre de su cultura. El idioma madre y la importancia que tiene el idioma, ¿no? El idioma materno, la transmisión, porque a través del idioma nosotros podemos hoy hacer estos trabajos de investigación, por ejemplo, cómo se llama tal lugar, qué significa, por qué le pusieron, o traducir una palabra gualicho, que tiene 700.000 interpretaciones, pero que ninguna coincide con la verdadera interpretación, claro, que tiene. Claro que no, porque son interpretaciones de una... De otros idiomas... De occidentales, ¿verdad? Entonces se malinterpretan. Y que no tienen que ver con el idioma Gununa, son interpretaciones hechas desde otros idiomas. Entonces el idioma materno es importantísimo en esta transmisión, porque nos enseña muchísimo. Ahí se mantiene guardado la llave del conocimiento de nuestros pueblos. Entonces, la importancia que radica en el idioma no es simplemente transmitir cierto canto o cierto conocimiento cultural, sino que es reconstituir otra vez los elementos que hacen a una cultura, la reconstitución completa hacia un pueblo. Todo lo que nosotros queremos saber de un pueblo está en su idioma. Y el idioma Gununa-Kuna en este momento está en proceso de revitalización. Exactamente, nos encontramos en un proceso de revitalización. Después que en el año 1960 se hubiera dado por extinto el pueblo Gununa y el idioma Gununa, hoy empezó un proceso de revitalización, quedan los hablantes, los recordadores de palabra, y están los hermanos que están aprendiendo de vuelta su idioma, este idioma de los vientos, que resonó tanto en otros tiempos, llegó a ser una lengua parlamentaria en todo el ámbito patagónico y pampeano, y luego fue desapareciendo hasta el grado que quedó en peligro de extinción. Y en ese último respiro que iba a dar, volvió a nacer otra vez. Y aquí estamos hablando otra vez en Gununa-Kuna. Bueno, los Gununa-Kuna, lo mencionaste en el programa anterior, los hablantes hoy en día vivos son muy poquitos. Son muy poquitos. Bien, vamos a ir a otro tema musical. Es otra chacarera, interpretada por Roberto Serafini, La Chamuscada, que habla de un gualicho de embrujo, el gualicho interpretado como hacer daño. Con él lo dejamos con ustedes. Una vez me enamoré de una chinita en la mina, me tenía dando vueltas como perro en la cocina, traila y grada como perro en la cocina. Seguro que en Gualichao con el mate o la comida, me decía ni a Rosario una vieja comedida, traíla y lara una vieja comedida. Si quieres sanar vos debes irte a aquella lombada, a visitarla a su rancho, a la vieja chamuscada. nuestra y la irán a la vieja chamuscada. Ella tiene los remedios del mal de ojo igualicho, con sus yuyos que hay sacar del corazón tus caprichos. Trae la ira del corazón tus caprichos. Tanto pena recibí visitar la curandera, cuando la vi me asusté, era una vieja muy fiera. Fray la irara, era una vieja muy fiera. Me recetó pa' tomarte de tunas coloradas y que me hiciera un collar con dos cueritos de iguana. La irara con dos cueritos de iguana. Al poco tiempo nomás la cosa surtió su efecto. La china me despreció y se casó con un tuerto. Trae la irara y se casó con un tuerto. Se cayó sobre un fogón, la vieja medio machada, como salió quemadita, le dicen la chamuscada. Trae la irara, le dicen la chamuscada. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina, relatos de los años kirchneristas, la política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, seguimos con el programa. Estamos con el tema de gualicho, su significado, su origen. Pero antes vamos a saludar a Maxi, que está en Puerto Madryn. Maxi, un abrazo desde acá. Así que gracias por estar escuchando. Bueno, Maxi, esperamos que mandes tus preguntitas, así podemos ir armando el programa también, ¿eh? Vamos a recordar a la gente, WhatsApp es el 11-68-13-37-32. 11-68-13-37-32. Bien, y aprovechamos finalmente para mandar un saludito a Lili Villar, que nos estás escuchando allá desde San Luis. Villa Mercedes. Qué lindo. Hermoso, una hermana espectacular, muy buena. La verdad que lo hemos conocido hace mucho tiempo trabajando justamente en esto, en la cultura y la espiritualidad de nuestros pueblos. Sí. Lili, querida, como siempre presente en el corazón, te esperamos pronto que puedas venir también y ser parte también de Hand the Bay en vivo y en directo desde tu experiencia como pehuenche. Sí, por favor, sería un honor ahí que Lili participe un día en el programa. Y vamos a recordar a la gente que Hand the Bay es un programa que invitamos a los hermanos a que se conecten, que nos den sus preguntas para que vayamos armando el programa y también que participen, ¿verdad, Dani? Exactamente, se los invitamos a que puedan comunicarse y a tirar los temas que les gustaría que tratáramos también. Claro. Sobre la cultura, sobre ciertos elementos culturales. Y vamos a ir armando los espacios también junto con la gente. Bueno, vamos a avisar, comentamos a la gente que, bueno, estamos en tratativa de hacer la página en Facebook de Handebay, así que paciencia que ya la estamos por terminar, ¿eh? Prontamente, y ahí vamos a tener comunicación más directa aún desde el programa. Y ahí vamos a ir bajando fotos, informaciones, videos, ¿verdad? Para la gente. Exactamente, para que no se pierda y pueda escucharlo otra vez, si hay algún tema que le interesó, pueda volver a escucharlo y a interpretarlo nuevamente. Buenísimo. Vamos al gualicho. Seguimos con el gualicho y el discurso hegemónico que se crea a través del gualicho. Hablamos hace un rato del bajo del gualicho y estas manifestaciones en piedras del gualicho son muy comunes en Patagonia. Pero ahora en la región pampeana se hizo muy famoso otro ser, al cual se lo llamó gualicho también. Y fueron conocidos en la región pampeana, principalmente en toda la Pampa Húmeda y acá en la Pampa Bonaerense, los árboles del gualicho. Fueron muy conocidos en aquella época de los viajeros, de los fortines, muy respetados por muchos de los soldados a través de la experiencia que ellos tuvieron, al tener que entender por la fuerza de que no era algo para jugar, como decían nuestros abuelos, o locus yagulbawet, no es para jugar. No, son fuerzas naturales y hay que respetarlas. Este árbol del gualicho, bueno, ¿cómo lo interpretamos al árbol del gualicho muy conocido en toda la región pampeana? En idioma propio le decimos Naptacha Axlexler. Naptacha Axlexler quiere decir el algarrobo o el caldén de los ataditos. En la provincia de La Pampa se lo conoce más como el caldén de los ataditos. Caldén, árbol famoso en la Patagonia. No, en la Pampa Húmeda y principalmente en la provincia de La Pampa, que debería ser el árbol provincial, ¿no? Porque el ombú es un árbol introducido, no es propiamente de esta región. Sin embargo, el caldén es un árbol propio natural de la provincia de La Pampa. Estos árboles por lo general tenían una característica. Se encontraban solos en medio de la nada, árboles secos. Y como dice su nombre, ¿no? Algarrobo de los ataditos. De las ramas secas colgaban ataditos de colores. Todo lleno de bolsitas con hilos de colores. Y así. Esa era la característica que compartían todos estos árboles. Es decir, ¿pero por qué tenían eso? ¿Por qué era respetado? Bueno, como muchos hemos investigado este tema, y hemos traído de vuelta a ver cuál era el origen del árbol del gualicho. Entonces empezaron a aparecer muchas historias y en eso se pudimos interpretar que este árbol estaba muy relacionado con los seres medicina o comúnmente se lo conoce acá en Buenos Aires con el curandero, con el chamán, con la persona que se encargaba de curar las enfermedades en aquel entonces. Sabemos que doctores no habían en la época en el mundo indígena, doctores recibidos de universidad, incluso en la época ya colonial y postcolonial. Tampoco habían muchos doctores dando vuelta menos por la frontera. Entonces había una persona, un indígena, obviamente varón, que se encargaba de ser el ser medicina, el curandero, el que curaba, el médico propio del pueblo, que se encargaba de hacer las curaciones a todas estas enfermedades que venían nuevas. ¿Qué pasaba? Como decíamos, no son enfermedades nuevas, no se tenía conocimiento de ellas. ¿Y qué pasa? Muchas veces no se podía curar al enfermo. Entonces el enfermo moría. ¿Qué hacía el ser medicina? Absorbía la enfermedad en un objeto trampa que era envuelto en un atadito. Y ese atadito en ceremonia era llevado y depositado muy cuidadosamente en ese árbol del gualicho. Con mucho cuidado, porque si tocabas uno, la enfermedad que ahí se contenía se te podía pasar a vos. Ah, se transmitía. Entonces se hacía con mucha precaución. El ser medicina lo hacía en su propio arte. Entonces nadie pasaba por ahí a molestar a este árbol. Esa era la razón, porque este árbol era un árbol contenedor de enfermedades. ¿Y eran árboles específicos en un lugar específico? Había, sí. La característica común que compartían eran algarrobos o caldenes. Y Porque realmente la mayoría eran secos, a excepción de uno que encontramos, de que no estaba seco. Sí, otra cosa que caracterizaba estos caldenes era la caída de rayos. En el medio bosque de Caldén era el único al que le caían los rayos encima. Entonces, y otra característica, muchas veces ellos estaban solos, aislados en medio de la nada. ¿Sí? Acá en la zona pampeana hubieron muchos de ellos que contenían. Uno de los que encontramos, que ya no existe, ¿no? Por supuesto, ya ha sido arrancado, se encontraba en la Laguna del Monte en Guaminí. Guaminí. Famoso lugar, Guaminí, la Laguna de Guaminí. La Laguna Guaminí, provincia de Buenos Aires. En medio de la isla había uno de estos árboles del gualicho. ¿Qué pasó? Cuando se crean los fortines, sí, necesitaban leña y hubo que mandaron a los soldados leñadores en barcaza a desmontar la isla. Y en medio de la isla había uno de estos árboles. Entonces, ¿qué pasó? Desoyendo a los indígenas que le decían que no, que eso era malo, que no deberían cortarlo porque era la residencia de los gualichos, es decir, de las enfermedades de gualicho que estaban ahí. Desoyendo eso, lo cortaron igualmente. No, y claro, lo hicieron leña. Dicen los relatos de oficiales, de los jefes del ejército de su momento, que los soldados, cuando quisieron volver, después de 3 días de estar cortando leña, se levantó un temporal de la nada en la laguna. Temporal que en la laguna no se veía, es una laguna, no es un mar para que haya un temporal de eso. Y se tragó a los soldados. Solamente 3 se quedaron en la isla, el resto de soldados perecieron en ese temporal. Y duró aproximadamente unos 8 días, dejando a los otros leñadores varados en la isla. Solamente de los oficiales decían que mediante órdenes estrictas y castigos basados en ese entonces, era lo único que hacía que los soldados leñadores volvieran de vuelta a desmontar. De lo contrario, se rehusaban a hacerlo. De esta forma entendieron de que no era un lugar sagrado. Hoy ese lugar ya no existe, ya ese árbol ha sido derribado y sus enfermedades liberadas. Pero así como este árbol, hubieron muchos otros. Uno muy cerca de Carmen de Patagones, al norte de Carmen de Patagones. Había uno que cuando vos vas de Patagones hacia Bahía Blanca, sí, por la ruta de la costa, llegás a un momento unos 40 kilómetros donde vos a lo lejos empezás a divisar apenas el contorno de la Sierra de Ventana. Pero apenita se ve. Vos ves un cielo celeste y sí, en el cielo celeste como una pequeña línea que van demarcando ahí. Ahí, de ese lugar, había una lomada que todavía está, donde había un árbol de gualicho, un algarrobo petizo. ¿Y ahora está eso? O actualmente no se encuentra el árbol porque ha sido derribado también en su momento. Quedan algunos dibujos, fotos de la época del árbol que ahí mencionamos, pero fue otro de los árboles que desapareció. Pero en la provincia de Buenos Aires había otro más famoso todavía, del cual, fíjate, el padre Tomás Fagner, que estuvo asentado en Mar Chiquita, cerca de Mar del Plata, escribió al respecto de ese árbol de gualicho. Decía: los chechets que viajan al río Colorado van directamente al volcán, aproximándose más hacia la costa y pasan entre el Casuatí, Sierra de la Ventana, y el mar, unas 15 leguas al este de aquel cerro y otras tantas al oeste del mar, porque así evitan un gran desierto medanoso que llaman Huecufu Mapú o País del Diablo, es decir, lo que hoy es Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca, en que podrían perecer ellos y sus familias si llegase a levantarse una tempestad de viento y les tomase la travesía. En aquel lugar, cerca del arroyo Napostá, existía uno de estos árboles que justamente terminaba, que según los indígenas, creaba todo ese lugar seco que es que hoy donde se asienta la Bahía Blanca. Entonces ellos evitaban cruzar por ese lugar y daban toda una vuelta por el camino que va entre medio de la sierra o por el norte de la sierra. Así evitaban cruzar por ese lugar. Sin embargo, había otros también en Patagonia, algunos de estos sabían, a los cuales también, a lo lejos, cuando se lo divisaba, se le pegaba un grito, como para anunciarle que aquí íbamos pasando. Y también, al pasar a ellos, había que ofrendar, que era la forma de mostrarle respeto. Una lata vieja, una moneda, un pedacito de hilo. O sea que ofrendaban con lo que tenían. Con lo que tenían en ese momento. Lo importante de esa ceremonia era la intención. Era la intención que se le ponía, exactamente. Sin pasar desapercibido, se le pedía permiso para pasar. Eran árboles muy comunes, fueron muy conocidos en la época. Muchos viajeros que pasaron escribieron sobre ellos, sobre distintos que fueron encontrando. A la costa del río Negro también se encontraron varios de ellos. Hay uno que era la excepción a la regla porque no estaba seco. Estaba todo reverdecido, tenía retoños nuevos, pero el dueño del campo en su época comentaba de que aún en la actualidad le seguían cayendo rayos. Misteriosamente habían un montón de algarrobos y caldena alrededor, pero ese era el único que caía los rayos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto, no? La medicina ancestral junto con estos árboles, de pasar a ser un algarrobo de los ataditos a pasar a ser un árbol del gualicho, ¿no? Cómo el discurso hegemónico del gualicho va ocultando identidades, claro, y saberes. Claro, cómo se va tergiversando, ¿no? Exactamente. Otro cerro, un cerro donde había uno de estos árboles enseñas del pueblo, sin embargo no lleva nombre en nuestro idioma, sino que en otra lengua. Y es un cerro muy conocido entre Chubú y Río Negro porque lo comparten, y comparten una localidad que queda, la mitad de la localidad queda para la provincia de Chubú y la otra mitad es la de Río Negro. O sea, vos cruzás una calle y estás de Chubut y del otro lado estás en Río Negro. Eso es gracioso. El famoso cerro es el Piltriquitrón. O Quitriquitrón, o Yo lo conozco como Piltriquitrón. Piltriquitrón. Cada cual lo conoce como lo entiende. Sí, en realidad cuando es difícil la pronunciación para muchos. Su etimología, porque ha tratado de traducir un nombre gununa a otro idioma, que también, de alguna forma, también se hizo acervo cultural de ese pueblo. ¿Y cómo es el nombre? El nombre real, en lengua gununa, sería Naptachakcheshel, el nombre del lugar. El nombre Piltriquitrón viene en realidad de la lengua mapuche, y sería Pultruikutrun. Pultruik quiere decir están colgados. Que son los ataditos estos que contienen las enfermedades. Ah. Están colgados los ataditos de las enfermedades. O donde se cuelgan los ataditos de enfermedad. Bueno, yo he estado en ese cerro, en Río Negro. Bueno, ese cerro guarda uno de estos árboles misteriosos, pero con el nombre de otro pueblo. Un cerro que es muy difícil traducir, porque se está hablando en un idioma también antiguo, o sea, palabras que no son de uso común actualmente, entonces lleva también un proceso de investigación. Piltriquitrón. Piltriquitrón, ya ese nombre ya es difícil pronunciarlo, castellanizado también, ¿no? Y como siempre, como todas las historias, los abuelos siempre tratan de dejar una lección de aprendizaje para que uno aprenda a ser respetuoso de los distintos elementos naturales, de los distintos lugares donde uno va. El respeto es fundamental. Entonces así empiezan a aparecer historias, por ejemplo, un hombre que no quiso ofrendarle a uno de estos algarrobos y pasó burlándose al lado diciendo de que nada le iba a pasar, de que nada le podía dar ni hacer. Entonces mientras iba camino dice que rodó el caballo de este hombre y el caballo se quebró el cogote y el hombre quedó a pie, tirado en medio de la nada. Se quedó sin su caballo. Exactamente, otra familia también que pasó por ahí no le prestó atención, no hizo la ceremonia que correspondía y al ir acercándose iban esta pareja con su hija a uno de estos árboles, su hija se enfermó y falleció antes de llegar al árbol. Y así van apareciendo historias, ¿no? Porque no han ofrendido. Claro, no han ofrendado. No han hecho la ofrenda ni no han respetado al pasar, claro. Al pasar. Entonces, así los abuelos, bueno, van apareciendo como estas historias, muchas, que se van contando en los fogones, que tratan de enseñar este sentido valórico, ¿no? Del respeto. Y algo que se ha perdido mucho en nuestro tiempo y que es necesario que vuelva, que volvamos a respetarnos entre todos, volvamos a respetar entre pueblos, entre seres humanos, sin importar el pueblo cultural al que pertenecemos, somos otros culturales, eso es lo que nos une al ser humano, ¿no? La unidad está, la igualdad nuestra está en la diferencia, ¿sí? Si no, de lo contrario seríamos máquinas, si claro. Fuéramos igual en la igualdad. Sí. ¿Sí? Empezar a cambiar los conceptos desde el proceso de descolonización, empezar a entender esto, ¿no? En qué paso estamos, dónde andamos, y el respeto entre todos, que es fundamental. Es algo que mi abuela decía siempre, con respeto y diciendo gracias y por favor vas a llegar a todos lados. Sin esos tres elementos no vas a salir de la puerta de la casa. Y cuánta razón tenían los viejitos cuando tanto nos hablaban y no existían en esas cosas. Bien, así hemos dado un recorrido sobre desde el origen de la palabra gualichon, cómo se ha hecho impronta en el idioma, cuál es el origen, el discurso hegemónico que se ha creado alrededor del gualichon. Pasamos por dos lugares, por el Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro, y por los árboles del gualicho, en la zona pampeana y en la pampa bonaerense. Pero el gualicho sigue caminando, el gualicho sigue avanzando, sigue siendo parte de la impronta cultural. Y así lo vamos a ver en uno de los temas que vamos a ir ahora. El gualicho en la música ciudadana, en la música de Buenos Aires, llegó también, después de tantos años, el gualicho llega también al tango y se hace parte, impronta cultural del tango. En este caso vamos a escuchar el tango llamado Gualicho de Luna, interpretado por Natalia Lopopolo, la purreta ganadora del certamen Hugo Carril en el 2010, que salió de los ruleros a cantar en su disco debut, que refresca la escena tanguera, respetando el espíritu del arrabal, pero con sonido nuevo. Y en esta ocasión nos trae el gualicho en la música ciudadana. Gualicho de la luna y el amor, gualicho de parejas. Caminaba por la calle como un gato y compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar. Y tenía mil y un amigos de la noche y subía cualquier coche sin amor y sin piedad. Él en cambio tenía la vida ordenada, la corbata que apretada se aflojaba solamente en el placar, y portaba a su netbook compañera que le amainaba la ansiedad y la eterna soledad. No tenía plantas, flores o animales, o esas cosas que banales él nombraba como cosas sin valor. Ella en cambio convivía con tres gatos, cuatro perros y mil muertos de su oscuro culebrón. Para Yupi no le dio la billetera, para Gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un gualicho de la luna y el amor. Ella ahora anda siempre en zapatillas, ha dejado las pastillas y le está gustando el agua mineral. Él no limpia, obsesivo, los rincones, ya no plancha los calzones y se ríe sin pensar. Ella tuvo que enseñarle algunas cosas, pero él le compra rosas y ha dejado a los amigos de internet. Y en el dulce revoltijo del destino, con el guiño de la luna, Buenos Aires que los ve. Aprendieron, pueden más las diferencias que las tibias coincidencias que te dejan sin crecer y sin pasión. Ahora duermen todos juntos, con los gatos, con los perros y los muertos que sonríen en un cajón. Para Yupi no le dio la billetera, para Gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un gualicho de la luna y el amor. Thank you. Bueno, seguimos con el programa. Estamos hablando con Dani Wilcapán del tema del gualicho, el origen, y hemos aprendido un montón de cosas. Antes quiero saludar a Maxi, que está en Puerto Madryn escuchando. Así que, hermano, un gran saludo ahí en Puerto Madryn, y esperamos tus consultas, tus preguntitas para formar parte del programa. Bien, hasta ahora, bueno, hemos dado ya un recorrido con el gualicho, lo vamos a dejar descansar un poquito. Es un tema bastante largo que lo vamos a seguir desarrollando, porque el gualicho recién empieza a caminar otra vez, y entonces aún hay mucha tela por cortar con el sí, gualicho. Sí, seguramente. Pero sí, lo que vamos a traer a colación es algo que ya habíamos hablado también cuando estamos interpretando esto del gualicho y yendo a sus orígenes, ¿no? La importancia de las lenguas maternas en la transmisión de los saberes. Como dijimos, ¿cómo traducían gualicho, no? Decíamos nosotros, como ser maligno, espíritu maligno, demoníaco, diablo. Y sin embargo, en el idioma propio, no, ninguna de esas concepciones entraban dentro del idioma. La importancia que tiene, ¿no? En el caso del pueblo Gununa, nosotros decimos que hablamos uno de los idiomas del viento. Nosotros en nuestro idioma tenemos 4 clases de S distintas para imitar los sonidos del viento. La S común, S, y va haciendo los distintos sonidos que vamos interpretando en la naturaleza. Son los sonidos que escuchamos cuando el viento golpea el cañadón, cuando golpea la meseta, cuando golpea en la pampa. Son interpretaciones de la naturaleza. Exactamente. Es decir, nuestro idioma, no es, al igual que nosotros, se llama Gununa Yajich. Yajich quiere decir el idioma, lo que se habla. Y Gunnar es el paisano, es decir, como explicamos la vez anterior, ¿no? Filosóficamente es el otro que es igual a mí, es decir, como nosotros nos vamos viendo. Entonces Gunnar Yajich es el idioma de los paisanos, de nosotros los Gununa Kuna. Y como hablábamos, cuando uno habla del idioma materno, no está simplemente diciendo enseñar palabras vacías o frases, o aprender un idioma así vacíamente, alejado de lo que es su cultura y su cosmovisión, porque de hecho el idioma se basa en eso. Sino lo que nosotros, cuando hablamos de esto de revalorizar los idiomas, revitalizarlos, seguir hablando un idioma, hablamos, no es simplemente el hecho de enseñar o transmitir determinada cosa. Es decir, hoy hablamos del canto del pájaro aquel, hoy hablamos de la silla esta, no, sino que es hablar de los elementos que componen esa cultura, todos los elementos. Entonces, cuando hablamos del idioma, vamos a hablar de los cantos, vamos a hablar de las creencias, vamos a hablar de la cosmovisión, porque el idioma es todo, todo eso es el idioma. Y la importancia que eso tiene para empezar a entender los secretos que tiene cada idioma. Todos los idiomas tienen su llave, tienen su aritmética. Cuando uno descubre eso, pueden llegar mucho más allá en el conocimiento a través tan solo del idioma. ¿Cómo aprendiste, Dani, el idioma materno? El idioma materno, como dice, se transmite en la familia, ¿no? Porque se le dice materno porque antiguamente quien le transmitía eran las madres, porque era la primera que transmitía, porque estaba con los hijos más cercanos mientras el padre trabajaba. Claro. Pero los idiomas son familiares, se transmiten en la familia. Primeramente en la familia uno es donde uno aprende, después el idioma uno lo aprende en la comunidad, después uno cuando va a compartir con otros abuelos. Es decir, en el andar también vas aprendiendo. Me viene a la mente toda esta contrapartida que hay hoy en día, que la educación se tiene en el imaginario, que la educación se enseña en el colegio, cuando en realidad la educación parte desde la familia, en principio, ¿no? Claro, exactamente. Y una cosa es la educación y otra cosa es enseñar lecciones. La escuela cumple la función de formadora, pero la enseñanza se da en la casa. La enseñanza es esencial. Los valores no se pueden transmitir en la escuela, los valores tienen que venir desde la casa. Y esto es algo fundamental que en los pueblos indígenas, en muchos lugares se había perdido, y ahora se empieza a reconstituir otra vez este valor de la familia, el valor del que tiene cada componente. En el idioma, por ejemplo, Gununa, con respecto a la familia, abuelo paterno y nieto paterno se dicen de. Pero ¿por qué se dicen de la misma forma? Y el nieto paterno le dice a su abuelo paterno, le dice de, y el abuelo paterno al nieto paterno le dice de. ¿Por qué? porque el vínculo, que eso, el idioma está diciendo que el vínculo generacional es abuelo paterno, nieto paterno. Es decir, el nieto heredará el nombre del abuelo paterno. El nieto es el abuelo. El vínculo espiritual, físico espiritual, es con el abuelo. O sea que en la cultura, con una cuna, cuando nacía un niño, llevaba el nombre de su abuelo. De su abuelo. O bien, podríamos tomar la otra opción. Por ejemplo, tío paterno se dice Adgüse. Sobrino paterno se dice Adgüse. ¿Por qué? Porque el tío paterno también podía pasarle el nombre al sobrino paterno. Al sobrino. El abuelo se lo transmitía al nieto y el tío se lo transmitía al sobrino. Al sobrino. Entonces, a través del idioma nosotros podemos ir viendo, también ir dilucidando el sistema de parentesco. El árbol genealógico. Exactamente. Cómo se construye el árbol genealógico, cómo se pasan los nombres, y ahí encontramos la aritmética del sistema parental. Y ahí empezamos a comprender cómo se conforma la familia. No es lo mismo una tía materna que una tía paterna. No es el mismo el lugar que ocupa. Por ejemplo, hijo, los hombres decimos agach, ¿sí? Pero a los hijos de nuestro hermano nosotros le vamos a decir agach también. ¿Por qué? Porque los hijos de mi hermano también son mis hijos. Entonces no solo lo trato de sobrino, sino también lo trato de hijo. Entre primos, ¿cómo se tratan? Se tratan de bugupa. Bugupa significa tanto hermano como primo. ¿Por qué? Porque mis primos en realidad son mis hermanos, porque son los hijos del hermano de mi papá. Claro. Entonces mi abuela en el castellano nos decía, no, son primos hermanos. Nos resaltaba y nos diferenciaba. Una cosa son los primos y otra cosa son los primos hermanos. Ustedes, por ser hijos de los hermanos y sus padres son hermanos, ustedes son hijos de ellos, ustedes son primos hermanos, no son primos. Entonces, claro, nosotros no entendíamos por qué nos recalcaba el tema de primos hermanos y no simplemente primos. Claro, era porque en el idioma primo y hermano se dicen de la misma forma, no hay diferencia, son hermanos. Claro, está marcando la vinculación entre dos personas, y donde el eje central es la familia. El eje central es la familia y la preservación del nombre. Bueno, ahora me viene a la mente en esta cultura cristiana, criolla, si se quiere decir, donde se invisibiliza todo lo que es indígena, de pueblos originarios, los nombres, ¿no? En lo que sería una familia criolla, por decirlo de alguna forma, antiguamente se colocaban nombres a los niños del abuelo, honrando al abuelo también. Me viene eso a la mente, ¿no? Sí, que sí. Quizás tiene que ver también con esto, quizás, ¿no? De que viene como una tradición antigua. Pero los occidentales también tenían esa costumbre transmitir el nombre de algún familiar honrando a ese familiar. Pero hay un punto ahí en común también. Sí, sí, sí. Es una forma antigua que tenían la mayor parte de los pueblos de ordenar, de hacer un ordenamiento social y humano a la vez de cómo se va a ir haciendo. Cuando pasó lo mismo después en la época que ya no se podían poner nombres indígenas y empezaron a adoptar nombres criollos, entonces se adoptaron los nombres más comunes en Patagonia, eran María, Juana, Francisca. Entonces vos ibas a una ceremonia, a una comunidad, decías María y habían 20 Marías, ¿viste? Porque todas eran nietas de la misma abuela, ¿viste? Entonces así se fueron haciendo nombres comunes y se respetó igualmente en castellano, pero se respetó la tradición del traspaso del nombre. Hoy, en el proceso de reetnización que está en el pueblo Gurunacuna, en este proceso de visibilización, comenzamos de vuelta a recuperar nuestros nombres propios. Muchos de nosotros los gununas tenemos nombres propios en idioma, pero no figuran en nuestros documentos, porque nosotros nacimos en la época que no se podía poner nombres indígenas, y que más encima nacimos en la época que supuestamente ya se nos había dado por extinto. Entonces no era lógico que tuviéramos nombres gununas. Hoy en la actualidad eso hasta empezamos a revertirlo, poniéndole nombres a nuestros hijos. Y una de las primeras que lleva, uno de los primeros nombres gununas registrado en todo el país como nombre de persona es el nombre Hanana. Hanana, que significa cóndor. Mi hija es la primera gununa que lleva su nombre gununa en el documento. Pero esto nosotros lo tenemos, pero no figura en el documento. Ella fue la primera que se pudo instituir con ese nombre, y comenzó un nuevo ciclo, donde los Bonuna Kun empiezan a escribir a sus hijos con los nombres originales que teníamos. En la familia aún se preservan, los tenemos, pero hoy hay que hacerlos patentar, hay que hacerlos figurar, que figuren, que empiecen a usarse, que empiecen a nombrarse otra vez. Porque no es lo mismo llamarse con un nombre impuesto que llamarse con el nombre propio de uno. Porque ahí uno empieza a descubrir quién es. Vamos a recordar cómo se le coloca el nombre tradicionalmente por los Bonuna Kun. Tradicionalmente pasa, en la primera instancia puede pasar del abuelo al nieto, puede pasar del bisabuelo al bisnieto, o del tatarabuelo al tataranieto, ¿sí? O bien puede pasar por el nombre de los tíos. Vos, si sos el hermano mayor, sí, tu primer hijo se va a llamar como tu hermano, tu segundo hermano. Y el segundo hijo varón se va a llamar como el tercero. Y si tenés una hija, se va a llamar como tu primera hermana. Y así va a ir teniendo los distintos nombres y no se van a ir perdiendo. Si vos sos el segundo hermano, tu primer hijo va a llevar el nombre de tu hermano mayor. Y el segundo hijo tuyo va a llevar el nombre de tu otro hermano. En ningún caso, por ejemplo, un padre le puede pasar el nombre a su hijo. ¿Sí? Uno lo va a pasar a su nieto. Entonces ahí viene la vinculación, ahí que se crean los vínculos de cómo es la relación con uno y con otro. Sí, la relación parentesca. Las buenas relaciones también entre suegros y yernos, entre yernos y suegras, nueras y suegros. Bueno, recuerdo ese día que me mostraste tu árbol genealógico gigante en la computadora, y era gigante. Era gigante y habían todos nombres que se iban claramente transmitiendo, ¿no? Esto que estás contando. Y era un árbol genealógico que llegaba a cuántas generaciones, Dani. Llegamos alrededor de 14 generaciones atrás. Eso es un trabajo antropológico. Sí, la verdad que sí, llegan muy lejos en el árbol genealógico, como vos viste. Sí, los nombres indígenas que se iban repitiendo. Impresionante. Y cuando adoptaron nombres castellanos, cómo se iban repitiendo y cumpliendo esta regla, ¿no? Del tío al sobrino o del abuelo al nieto. Y se van pasando y se van pasando. Y otra cosa que apareció en el árbol genealógico, que no la nombraste, es re interesante. Fue la poligamia. Sí. Presente en todas las muchas familias antiguas, en los abuelos, la poligamia era algo de supervivencia. Era algo normal, era algo natural. Era natural. Por lo general, y la cosmovisión, la visión occidental es algo que nunca lo entendió y que además lo tergiversó, ¿no? Exactamente, se tergiversó el porqué de la poligamia y qué función cumplía esto, ¿no? ¿Cómo era el trato con todos esos? Bueno, hoy ya que no queda de esta tradición, o sea, la monogamia impuesta ha avanzado, sin embargo, por más que esté en la ley, la poligamia es algo que viven todos los seres humanos aquí mismo en la ciudad principalmente. Sí, bueno, realmente termina rompiendo relaciones, dejando parejas llorando, pero el ser humano es polígamo por naturaleza. Naturaleza lleva a ser, por más que hay una ley que es sino monogamia, vos ves que en realidad eso no es real. Y este trato de la poligamia que venís comentando, que era algo natural y era algo necesario para que sobreviva la familia, ¿no? Sí, es un tema que, bueno, después lo podemos explayar más detalladamente. Claro, claro. A futuro, uno de los temas que podemos tratar de cómo era el tema de las relaciones y el casamiento. Vamos despacito, porque este es el segundo programa recién. Pero bueno, contentos y... Contentos, y ya vamos delineando el tercero, cuarto... Sí. Sí, pero para eso están los oyentes, que vamos a recordar el WhatsApp para que se comuniquen y bueno, y tiren sus preguntitas y los temas, sus sugerencias, temas que quieran que tratemos en próximos programas. El WhatsApp es 11-68-13-37-32. Estamos en Radio La Vecindad. Gracias, Matías, gracias a Radio La Vecindad por darnos este espacio los viernes a las 10 de la mañana. Y contentos, Dani, porque tenemos un espacio para visualizar pueblos originarios, para visualizar este programa especial que se llama Han de Bay, ¿sí? Que tiene que ver, Han de Bay, el nombre, con toda esta conmoción, con una cuna que venís explicando, que tiene que ver con el sol, la rotación del sol, ¿no? El tema de la rotación, que es un concepto para los una cuna muy importante. Muy importante porque, bueno, marca el grado de cosmovisión que tenían, ¿no? Que entendían el tema de la rotación de los astros, en cierta medida, y cómo esto nosotros lo llamamos un ámbito nuevo, ¿no? Como un proceso de visibilización, de renacimiento del pueblo, pues prácticamente fue eso, refundar otra vez el pueblo con una, ya que estaba dado por extinto oficialmente en 1960, era como, bueno, había que refundarlo, decir, bueno, hay que refundar un pueblo de que siempre estuvo, pero bueno, estuvo dado por extinto, y es como una nueva salida del sol, una nueva salida del sol que el espiritual, es una nueva visibilización del sol con una cuna espiritual de vuelta rotando por el cielo, empezando allá abajo, que ahora que vean los primeros que están más cerca, para ir subiendo de a poco, ir visibilizando hacia el grado en que ya sea algo de vuelta conocido. Y para eso es importante el idioma, como decimos nosotros, que fue por el proceso que se empezó en la refundación de otro pueblo, fue el idioma que nos transmite identidad, porque es el idioma, en fin, que nos va a transmitir los valores culturales, la identidad, el por qué tenemos que rescatarlo. Y lo que tiene lindo el Gununa es que tiene un idioma secreto también. No solamente el idioma común que hablamos, sino que también tiene un idioma secreto, que es el idioma de la onomatopeya, que solo lo tienen los pueblos cazadores, recolectores, pescadores del mundo. No lo tienen todos los pueblos indígenas. La onomatopeya son sonidos de la naturaleza que interpretan ciertas cosas que van sucediendo. Handebei es una onomatopeya, es un sonido. Handebei es el sonido que ellos entendían que era cuando el sol rotaba por el cielo. Hay muchos sonidos que produce el mundo Gununa que interpretan movimiento. Por ejemplo, Aquile, Aquile. Que si está moviendo las alas o está moviendo las patas de un animal. Trasway, wun. Están planeando. No son palabras, sino que son sonidos de movimiento. Sonidos de la naturaleza que se reinterpretan en palabras. En palabras. Y que fueron el primer idioma que hablaron nuestros pueblos. Y después de eso fueron transformándose en palabras. Por ejemplo, si vos vas a la orilla de la laguna o en el mar cuando está planchadito y te acercás a la orilla, hay como una pequeña olita que se hace y el ruido hace. Qué bonito el ruidito ese. Y entonces nosotros decimos Quelela. Nace nuestro nombre Quelela, que es como nosotros le decimos al mar. O cuando el viento arranca la rama se. Sí. Que le pega el viento con toda la rama hasta que se quiebra. De ese puj, de eso decimos yapujo. Quebrarse. Entonces, nuestro sonido, nuestro idioma actual es una retraducción de aquel primer idioma que hablamos, que era el idioma onomatopéyico. Es el idioma de la naturaleza llevado a los oídos humanos. Es decir, nosotros reproducimos lo que la naturaleza nos enseñó a hablar a nosotros. Entonces, nosotros a partir de eso hicimos nuestro idioma. Y cómo los idiomas van influenciando, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que la mayoría de nosotros habla castellano, no hablamos el castellano español, por lo que no podemos definirnos hispanohablantes, porque ya no hablamos el español que se habla en España. Exacto. Muy lejos de esto, ¿no? Y lo vamos viendo a poquito en Handebei, ¿no? A esto, por ejemplo, la inserción de la palabra gualicho, la concesión viejo de la bolsa, pero yendo más a lo profundo del idioma, por ejemplo, ¿alguna vez nos pusimos a pensar en el origen de la palabra papa? La papa, el tubérculo eso que compramos sí. Todo el día en la verdulería. O en la palabra ojota. En la palabra pampa. En la palabra maíz. Sí, para la gente es una palabra de todos los días. Esto es. Pero no se sabe el origen. Claro, muchos no lo saben. Y decimos, bueno, su origen no es hispano. Esas palabras tienen origen en idiomas indígenas que se hablan en Argentina aún. De la cual en Argentina, de 40 pueblos indígenas que habemos en Argentina, se hablan aún 16 idiomas. Entre 16 y 18 idiomas. Que no son castellanos. Que son los que le han dado toda esta riqueza cultural al idioma argentino. Ya hablamos un idioma propio. Un idioma argentino propio que tiene inserción de muchas palabras de otros idiomas. Por ejemplo, todas estas que mencionamos, maíz viene del quechua maíz, que es el maíz que conocemos. Y ojota, pampa, papa, son todas palabras que provienen del idioma quechua. Quechua, verdad. O runasimi, sí. Como lo llaman ellos. Y la palabra ñandú viene del guaraní. Ñandú. Del guaraní. Del guaraní. El jaguar o yaguareté también viene del guaraní. Y así cuántas palabras vamos van siendo parte del legado cultural indígena dentro del idioma que hablamos todos los días, en el que vamos a comprar a la verdulería cuando salimos de la casa todos los días para cocinar. Hablamos en idioma indígena, sin embargo no nos damos cuenta que lo estamos hablando. Bueno, este es el propósito del programa Handebay, que aprendamos el origen de las palabras que utilizamos. Exactamente, por ejemplo, si uno hoy le pregunta a una persona qué es un llano, y lo va a entender, pero le va a resultar extraño a la gente. Va a decir que es una pampa y te la puede describir perfectamente. Es más, se le ha hecho más común el término indígena que incluso el término castellano. Sin saber que es un término indígena. Exactamente. Quechua. Entonces, ahí vamos hablando, ¿no? Y decir, bueno, con toda esta impronta cultural que estamos viendo desde Handebay, es decir, esto nos introduce finalmente al tema que queríamos hablar hoy también, que es imaginario colectivo. Es decir, habiendo escuchado todo esto que escuchamos en un resumen, y hay un imaginario colectivo que dice, ¿qué implica la frase los argentinos descendemos de los barcos? ¿Cómo entra esa frase dentro de todo este mundo que acabamos de hablar, que usamos todos los días, ¿no? Es decir, un escritor mexicano, Carlos Fuentes, dijo alguna vez que los mexicanos descendemos de los aztecas y los argentinos de los barcos, señalizando así entonces una impronta europeizante en nuestro país. Algo que sí pasó, que no se puede negar que hubo una impronta europeizante, que hubo una Europa que trajo su legado cultural, porque de hecho lo vemos, justamente Europa, España estaba en su apogeo de expansión cultural, y mismas frases que escuchamos hoy en coplas, en chacareras, vamos a los países de Centroamérica y escuchamos la misma creación poética con otro ritmo. Y vamos a Perú y escuchamos la misma creación poética hispana con otro ritmo. Es decir, hay cosas que en ese momento hubo una impronta cultural muy grande en los países sudamericanos desde Europa, pero que especialmente en Argentina solo descendemos los barcos no es una frase válida, porque de hecho estamos hablando en un castellano que tiene muchas palabras indígenas que no son de los barcos. En segundo lugar, acceso a información que hemos tenido de centros moleculares serios aquí en Buenos Aires, estamos hablando de un porcentaje de componente indígena, es decir, que por el padre o por la madre o por un abuelo paterno o un abuelo materno, esa persona tiene sangre indígena, ¿sí? Uno de sus abuelos es indígena. Y estamos hablando que este informe que nos mostraron, Javier, no sé si te acordás que sabes que fuimos, hablaba que en la ciudad de Buenos Aires, el 55% de la ciudad de Buenos Aires estaba presentando que al menos que uno de sus abuelos era indígena. De forma directa o indirecta estaba relacionado con un indígena, ¿no? Exactamente, tenía uno de sus antepasados era indígena. Era indígena, claro. Entonces, sobran las palabras. Entonces, cuando el Ministerio de Educación que desarrolla le toca desarrollar este imaginario colectivo, pregunta, ¿no? ¿Quiénes son entonces aquellos que hoy se reconocen como indígenas si la Argentina simplemente bajaron todos de los barcos? Claro. ¿No habrá sido que sí, que alguien bajó del barco, pero acá también había gente? Es decir, si vamos a la parte arqueológica, las civilizaciones americanas son más antiguas que las civilizaciones en Sumeria, en Egipto, en Grecia. Eso es re interesante, es un dato interesantísimo. Interesante, las civilizaciones americanas son mucho más antiguas que aquellas civilizaciones. Y fíjate que los contenidos culturales que están allá aparecen primero acá. Entonces, hay muchas cosas que entonces uno tiene que empezar a repreguntarse otra vez ante esta frase, ¿no? Que se hizo muy común. Y de hecho sigue siendo algo muy común porque se la ha nombrado hasta hace muy poco esta frase, que los argentinos descendemos de los barcos. Yo sí, creo que hay un componente europeizante muy grande, pero también hay un componente indígena muy grande. Muy grande porque también hay regiones en el país donde el componente indígena da hasta el 100%. Mira. Y en otros da el 85%. Bueno, en el estudio que hizo el CONICET hace unos años atrás se reveló eso, de que el 63% más o menos de la población argentina tiene de forma directa o indirecta relación con pueblos originarios. Exactamente. Esto no implica que sean indígenas, pero sí que tienen un abuelo indígena. Exacto. O que sí, sí. Al menos lo fue. En su árbol genealógico tienen un indígena. Y va a figurar, como muchos otros decían, ya del hecho de tener sangre o positivo o negativo indica que tenés sangre indígena. Bueno, ese es un dato que es otro tema que muchos no lo saben, que este como componente lo que está diciendo es que es propio de América. Propiamente de América, y que hay raíces americanas. Entonces, como argentinos hay que empezar también a reconstruir nuestra identidad, empezar a tener ese apego al territorio, que es eso lo que no hay. No hay un apego al territorio, no se quiere el territorio porque no se lo conoce. Justamente uno de los propósitos de Hand Bay fue eso, decir, bueno, empezar a dar a conocer el territorio, sí, a nombrar sus lugares, sus historias, porque eso es lo que nos lleva a conocer, es lo que nos lleva a querer algo. Si no lo conocemos, es muy difícil que podamos querer algo que no conocemos. Y por más que uno viva en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros tenemos un origen territorial, ancestral, ¿no? Bueno, yo en el programa anterior comenté de que me crié en Buenos Aires, pero he viajado a territorio ancestral de la familia, el LOF, y me han recibido muy bien, y a mí espiritualmente me hizo muy bien. Exactamente, conocer, desde empezar a conocer la toponimia, las historias que hay en cada lugar, porque acá también en Buenos Aires hay una estancia, por ejemplo, que se llama Estancia El Gualicho. Y bueno, ¿por qué se llama Estancia El Gualicho ahí cerca del Arroyo de las Flores? ¿Porque se le ocurrió a un gaucho ponerle? No creo. Hay toda una historia y es un lugar que se conoce poco. Quienes hacen tres, que uno pesca, lo conoce mucho, pero no, sí, está muy olvidado ese lugar y tiene una impronta de conocimiento para entregar muy grande sobre un ser que ya hablamos también en este programa. Claro. Entonces, es muy lindo ir recorrer que la Sierra de Tandil, las de Ventana, como se llaman, y formaciones muy extrañas, ¿no? Medio una pampa, tenés una montaña. Y es espectacular, o sea, cómo eso también ayudó a la recreación de esta cosmovisión indígena del ámbito pampeano patagónico, ¿no? Bueno, por suerte hay nombres que han sobrevivido, ¿no? Y hay pueblos que se siguen llamando con nombre indígena, ¿no? Por suerte. Ha quedado esta parte de esta cultura. Exactamente, sí. Bueno, vamos a ir cerrando y vamos a ir a un tema musical, Mati. ¿Con qué tema vamos, Mati? Este tema lo eligió Mati. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Bueno, escuchar un cantautor mapuche llamado Sergio Marihuán, que le mandamos un saludito, que vive en el Bolsón. Bueno, acá ya damos por terminado el tema realizado hoy. Tenemos una noticia que queremos pasar, ¿no, Dani? Es del CUI, ¿verdad? Es del CUI. En el CUI se va a realizar la Feria de Artesanía de fin de año de los pueblos originarios. Son diferentes obras y productos hechos por artesanos indígenas representativos de las 6 lenguas originarias que se enseñan en el CUI. El CUI es un lugar donde podés aprender idiomas, y hay muchos idiomas, italiano, francés, etc. Pero lo interesante del CUI es que se puede enseñar, se puede aprender idiomas nativos indígenas, como guaraní, como mapuzungún, ¿verdad, Dani? Bueno, va a haber instrumentos, ropa, esculturas, libros, cuadernos y mucho más en esta feria. Recordando que esta feria se va a hacer el día 7 de diciembre, de horario de 12 a 20:30 horas, en la sede Centro Junín 222, en el Hall Central. La entrada es libre y gratuita. Eso está lindo, es la entrada libre y gratuita para que puedan entrar todos y conocer este mundo de pueblos originarios y comprar artesanías que son hermosas y hacer algún lindo regalito para fin de año. Exactamente, así que recordamos, 7 de diciembre en la sede central del CUI, Junín 222, de horario de 12 a 20:30 horas. O sea que funciona todo el día. Todo el día va a estar, y si la entrada es libre y gratuita, pueden venir a compartir, a charlar, comprar algún regalito si es necesario. Las puertas están abiertas siempre. Bueno, con esto damos por cerrado el programita de hoy, así que gracias a todos por estar sintonizando. Y bueno, ya saben, manden sus inquietudes, sus sugerencias para poder ir formando próximos programas, ¿no, Dani? Así, bueno. Ya despedirnos, atacanto, será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar en un programa más de Hand Bay, en esta propuesta de programa radial cultural. Si tenés ganas de escuchar buena música.